pasando, robándose mis años, tú los dejas entrar. Mi cuerpo está cansado, pero no asfixiado, tú lo dejas respirar. Del amanecer al atardecer, es un arco iris con alas. Con alas. Del anochecer al resplandecer, una estrella que me abraza. Aquí todo es trabajo, pero tú siempre estás, siempre estás. Sanas mis heridas con una sonrisa, la luz de mi portal. Del amanecer al atardecer, es un arco iris con alas. Al resplandecer, al resplandecer, una estrella que me abraza. Mi mundo viaja contigo, ha sido de tu mano, reflejado en tus ojos, escondido entre el cabello o en el húmedo resguardo de tu boca. Tu ausencia, en cambio, es una coma pegajosa que se aferra por 8 horas. Son los puntos suspensivos a los que no sigue llamada. Y un amanecer y un anochecer son tan solo momentos de tu mirada.